Buenos días. Quiero saludar a la doctora Carla Bocchetti, directora del Archivo Histórico de esta universidad, al señor Hernando Torres Fernández, ministro consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de Perú en Colombia, a Lázide Moreno, miembro de la Academia de la Lengua, que me ha precedido, a la doctora Cecilia Restrepo, investigadora del Archivo Histórico, a Lucía, a María Lucía, a Vicky, a Leticia y a Adela, a Lorenzo, todos amigos, parientes, queridos amigos, mi esposa. Señores, señoras, he comenzado con esta canción que está escrita aquí porque pocas veces el historiador tiene la suerte de encontrar a tiempo material que enriquece su presentación. Con Carla veníamos planeando este encuentro desde hace más de un año en realidad, y en las últimas semanas encontré esta canción. No la he descubierto yo, porque como ven estuvo publicada en el 62, que se llama La Chicha. Es una canción de la época de la independencia, y lo interesante para el mundo gastronómico es que está llena de referencias a la gastronomía. Ya leeré algo más de eso. Hemos escuchado al doctor Lázides hablar de la cocina, del arte, y yo soy un enamorado como él de la cocina. A lo que ha dicho sobre lo que es el sentimiento de la cocina y su posición como arte que toca todos los sentidos, el olfato, el tacto, el sabor, en fin, yo creo que hay que agregar que de todos los artes es el único que se fija en nosotros. El puchero de ayer es la neurona, la célula de hoy. Ninguno de los otros artes tiene esa gracia. Pasan a formar parte de nosotros. Quería comenzar trayendo los saludos de mi decano, el doctor Johan Leuridan, quien además fue invitado a esta reunión y no pudo venir por cuestiones de trabajo, y ha querido enviar esos libros que han visto afuera como un obsequio de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Turismo, Psicología y Comunicaciones a la Universidad del Rosario. El doctor Johan Leuridan es dominico, entonces está muy asociado también a los orígenes de esta universidad. Lo que les he hecho escuchar de la canción de La Chicha fue publicada, como ven ahí, en 1862, y aparece con la letra, como que es la letra de Juan Tena, y la música de Juan Tena, y la letra de A. Ugarte, no sé el primer nombre de A. Ugarte. Hay una segunda versión, yo no sé si apócrifa, yo no sé si variante, no sé si es la original, que es muy tentadora además porque la música y la letra son compuestas por los compositores del himno nacional del Perú, lo cual le daría mayor valor. Lo interesante de la canción es su referencia constante, no solo a la chicha, que ya hablaremos después, sino a platos peruanos. No voy a cantarla por razones de respeto al público, pero en fin. Dice: patriotas, el mate de chicha y enad, y alegres brindemos por la libertad. El mate es una cucurbitácea, sirve como recipiente para beberla. Dice: cubran nuestras mesas el chupe y quesillo, el ají amarillo y el rosado ají, y a nuestras cabezas la chicha se huele, la que hacerse suele de maíz o maní. Esta es más sabrosa que el vino y la sidra que nos trajo la hidra para envenenar. Es muy espumosa y yo la prefiero a cuanto el ibero pudo codiciar. El Inca la usaba en su regia mesa. Ahora no empieza, que es inmemorial. Bien puede el que acaba pedir, se renueve el poto, que es el recipiente este, en que bebe, o el gran caporal, que son los vasos grandes en que todavía toman la chicha en los campesinos en Arequipa, por ejemplo. El ceviche venga, la guatia enseguida, que también convida y excita a beber. Todo indio sostenga, con el poto en la mano, que a todo tirano ha de aborrecer. Oh licor precioso, oh licor peruano, licor sobrehumano, mitiga mi sed. o néctar sabroso de color de oro, del indio tesoro, patriotas, bebed. Sobre la jalea de ají rico untada, con la mano enlazada al poto apurad. Y este brindis sea el signo que damos a los que engendramos en la libertad. Al cáliz amargo de tantos disgustos, sucedan los gustos, suceda el placer. De nuestro letargo a una despertemos y también logremos libres por fin ser. Gloria eterna demos al héroe divino, que nuestro destino cambiado ha por fin. Su nombre grabemos en el tronco bruto del árbol que el fruto debe a San Martín. Esta canción tiene una segunda versión, como les decía, que solamente varía en la primera estrofa, que es importante porque habla también de otro plato nuestro. Dice: cubra nuestras mesas el chupe y quesillo, el locro amarillo con verde ají. No, ese locro es otro plato muy interesante nuestro. No voy a leer todo, creo, pero quiero empezar con algunas situaciones. He visto en una publicación reciente del Espectador que habla del número de restaurantes peruanos que tenemos aquí en Bogotá. Aquí dice 25 restaurantes peruanos, 15 en Medellín y así. Esto nos halaga mucho, claro, como historiadores y como conocedores de la cocina peruana. Pero esto, y lo menciona también en el artículo, se debe a todas las influencias que hemos recibido a lo largo de los siglos. Sin embargo, debo decir que esto de alguna manera se escapa de lo que queríamos hacer hoy aquí. ¿Qué es lo que pasó? Hasta el momento de la independencia la situación no ha cambiado. Como es normal y conocen los historiadores, los cambios no se dan de un momento a otro. Cuando llega la independencia, lo único que cambia realmente es la estructura política. Mientras que las demás estructuras se mantienen incólumes, entre ellas la gastronomía. Lo que pasa es que el sueño de San Martín y de Bolívar de acabar con el tributo indígena no se pudo hacer porque el Estado dependía de eso. Ya no había el apoyo que había a la minería, en fin, además había quedado muy destruida con la independencia, y se encuentran con que no se puede quitar. Le cambian eufemísticamente el nombre a contribución indígena, pero era lo mismo. Cuando, a partir de las décadas del 40, el Perú tiene un cambio en la economía porque se descubre los yacimientos de guano de isla que van a enriquecer los campos gastados de Europa, empieza a entrar al Perú una cantidad de dinero enorme. Y este dinero va a permitir que finalmente se cumplan los sueños de los libertadores de acabar con la esclavitud y de acabar con el tributo contribución indígena. Pero en la mentalidad de la época, la mentalidad liberal de la época, se pensaba en cuando ya los campesinos no tengan que pagar el tributo, ese dinero lo van a emplear en activar la economía a través del comercio, a través de la industria, a través de sus compras. Pero eso no resultó así. Estamos hablando de 1840 y tanto, 50, cuando poca cosa podía requerir el campesino andino y costeño de novedades. Lo que hizo fue dedicar ese tiempo que antes tenía obligatoriamente que dedicarlo a la hacienda o a la mina, pero sobre todo en el caso de la hacienda, dedicarlo a sus tierras. Entonces no hubo ese excedente de dinero que tenía el campesino y que iba a meter en la economía. Esto trajo consecuencias gravísimas, como se pueden imaginar, porque no hay un crecimiento de otro lado, y por el lado agrícola empieza a haber una decadencia de la producción. Los productos alimenticios se van haciendo cada vez más escasos con la subida normal de los precios a límites muy altos. y lleva a la búsqueda de mano de obra. Así como hoy en día nosotros siempre andamos preocupados del crecimiento de población, en esa época se preocupaban de, también de las caídas de población, porque las enfermedades no había cómo curarlas. Y entonces se hace la publicidad, porque fue con publicidad, para traer manos de obra de la China. Se ofreció mucho. Se dio contratos, en fin, a los chinos, primero de 3 años y después de 5 años. Ellos iban muy entusiasmados, pensando que el Perú era el país de las colinas de oro, y se encontraron que eran de las colinas de arena. Se abusó de ellos como se abusó de todo migrante en su momento. Hubo reclamos fuertes con el envío de un plenipotenciario de la China para negociar que no se les podía mandar a los chinos a las islas, por ejemplo. Pero en fin, se fueron adecuando. Y estos chinos van a tener una influencia importante en la gastronomía. No tanto en lo que es el arroz, como generalmente se piensa, los chinos trajeron el arroz al Perú. No, porque esto ya venía de la época virreinal, se consumía mucho arroz. Pero sí trajeron elementos como, por ejemplo, en la cocina peruana, a diferencia de nuestros vecinos, no falta nunca la salsa de soya, que la llamamos además por su nombre chino, xiyao, y tampoco el kion, que es una hierba de jengibre que se usa en la comida diaria. Pero en fin, el otro grupo humano importante que llegó fueron los italianos. Vinieron más a la parte comercial. Revitalizaron todo lo que fue los viñedos, por ejemplo, que habían caído bastante en desuso. Mejoraron el tipo de vinos, que de repente lo mencionaremos después. Pero tuvimos la suerte de recibir esos dos aportes migratorios de la China y de Génova, porque vienen especialmente de Génova, de gente muy trabajadora, gente que se hizo al país y que hoy en día es gran parte o una parte de nuestra riqueza, no solo gastronómica. Interesa en realidad conocer la realidad, la situación gastronómica o de cocina al momento de la independencia, los años anteriores a esta migración que va a variar el entorno. No hubo cambios. En realidad, lo que he podido estudiar yo en la época virreinal hace que nos encontremos con una comida, limeña en particular y peruana en general, que no va a diferir. Tal vez dos elementos. Uno, la cerveza, y lo menciono primero por lo que a todos nos gusta. La cerveza extraída, tan pronto llega a la independencia, tal vez un poco antes podía haber habido. Yo creo, por ejemplo, que los flamencos y alemanes que hubo en el Perú en tiempos anteriores a la independencia hicieron cerveza, pero no hay registro de ello. Además, nuestro tradicionalista Ricardo Palma, por ejemplo, cuando habla de la cerveza tiene expresiones muy, muy duras. En un momento dado dice, nosotros en el Perú bebemos nuestro aguardiente pisco, bebemos la chicha y bebemos vino, pero cerveza no, porque para amarguras ya tenemos las propias, dice, ¿no? Y en otro momento, más duro todavía, porque la llama a la cerveza, que es abomipurga, ¿no? Es decir, no había interés. Lo otro, que creo que también es una influencia interesante anterior a la independencia, pero está relacionada a ella, es el cambio del mate por el café, la hierba mate por el café. La hierba mate llegaba a través de los jesuitas y de sus misiones en el Brasil y en Paraguay, llegaban al Perú. La comercializaban los mismos jesuitas, por supuesto. Y esto va a durar y va a ser la bebida normal de toda la gente en el Perú que quería tomar estas infusiones hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. cuando llega esta situación debe haber sido caótico, porque una vez que los jesuitas que salen, igual como en el caso de Colombia, de todas las colonias, el mismo día lo despachan a todos, ¿qué pasó con el mate? ¿Quién iba a negociar el mate? Además, con la hierba mate tenían sus trucos también. Ellos sabían cómo había que seleccionar las semillas, porque no era cuestión de sembrar semillas de mates. Tenían que comérselas unos pájaros y después de pasar por su tracto digestivo, recién quedaban preparadas las semillas por poderse sembrar. Y esto no le contaban los curas a nadie. Entonces, fue muy difícil retomar todo el asunto. Mientras tanto, nosotros estábamos más o menos perdidos en cuanto a infusiones, pero había entrado ya la moda del café. El café es muy, muy especial, porque no es solo lo que tomamos hoy en día y todo lo que conocemos de ello, sino que tenía una connotación también de modernidad. Va a introducirse en Francia en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII. Los cafés es donde se reúne la gente a conspirar o a cambiar ideas o a conversar de política. Y esto va a pasar igualmente aquí en América, me imagino que en todos los países. El periódico El Mercurio Peruano, que es un primer periódico nuestro, que sale en 1790 y dura 5 años porque después se pone muy peligroso y hay que eliminarlo. Ahí en el 10 de febrero, el autor de un artículo muy interesante sobre los cafés de Lima, que lo mencionaré después, dice por qué es mejor el café o el mate debe quedar atrás. No menciona el problema de la expulsión. Dice, el uso del mate, que anteriormente era tan general, requería un reposo y unas cautelas que no son compatibles con la publicidad de una tienda. Así, esa bebida era propia para el Estado, para el estrado, y uno de los regalos domésticos que consecutivamente ha ido perdiendo crédito. Entonces, eran estas las razones, no la expulsión, no la mencionaban, obviamente, porque... Otro hito astronómico en el caso peruano en los años anteriores a la independencia fue la llegada de un cocinero napolitano, Giuseppe Coppola, en el séquito del virrey Abascal en 1816. Cuando el virrey regresó a España y luego cuando llegó la independencia, Coppola, como hicieron muchos de sus paisanos en años posteriores, apostó por el Perú y se quedó en Lima. Había abierto un restaurante que fue la referencia de quien quería comer bien hasta la década de 1840. Por lo demás, como digo, la comida siguió siendo mestiza, la misma que se había dado después de la invasión, cuando mezclaron los productos locales a los europeos y se implementaban técnicas nuevas y los gustos africanos y los andinos y centroamericanos. Generalmente no se habla mucho de lo de Centroamérica en la influencia en el Perú, pero nosotros no teníamos tamales, y en una de las expediciones de conquista que quisieron introducirse ahí al comienzo, llegó un contingente fuerte de lo que llamaban indios de Nicaragua, que no eran Nicaragua, sino en realidad eran del Salvador, y con ellos llegan los tamales al Perú. Pero en fin, regresemos, bueno, a lo que íbamos a hablar, no, los orígenes. Llegan al Perú y encuentran uno de los centros de domesticación más importantes del mundo. En realidad, en los Andes del Sur, es el centro donde se domesticaron más hierbas, más plantas comestibles y medicinales de todo el mundo, de los otros 5 centros de domesticación. También encontraron que de los 4 animales que se domesticaron en América, de los 5 animales que se domesticaron, 4 se habían domesticado en el Perú, entre ellos la llama y la alpaca que conocen, el cuy o cobayo, y el pato joque que se usa para hacer el verdadero arroz con pato, en fin. Entonces, esto han encontrado como productos. En cuanto a técnicas, nuestros pueblos andinos tenían utensilios muy interesantes, utensilios y técnicas. Tenían el batán, que es una forma de molino, pero es un molino con una media luna, que a diferencia del molino egipcio, mexicano, en fin, que es de montura, que todo el esfuerzo se hace sobre los hombros y sobre la espalda. En esto, una vez que uno subió la piedra, que es una piedra grande, es solo dejar que su mismo peso haga el trabajo. Es un instrumento muy interesante. Pero también tenían rayadores y tenían cancheros y unos vasos de diferentes tipos, y obviamente toda esta serie de cucurbitáceas para usarlos como recipientes, en fin, además de todo lo de la cerámica, ¿no? También la técnica del asado, en fin, y cocido, no tenían la fritura, pero tenían una técnica que se mantiene hasta ahora, de origen neolítico, que no es única del Perú, es de todo el mundo, es completamente neolítica, que nosotros llamamos pachamanca, que es hacer un hueco en la tierra, poner piedras calientes y cocinar todo envolviéndolo o tapándolo con hojas y tierra. Pachamanca en quechua quiere decir tierra, olla de tierra, ¿no? Pacha es tierra, manca es tierra. Bueno, en cuanto a los instrumentos, los europeos van a traer muchísimas cosas interesantes, las sartenes, por supuesto, y los alambiques, que fueron importantísimos para lo que va a ser el futuro de las bebidas en América. Luego, ahora quiero pasar a un cuarto intermedio para situar el momento de la independencia en lo que tiene que ver con las celebraciones y con la gastronomía o con la cocina. Desafortunadamente no hay una gran riqueza en cuanto a detalles, ya lo van a ver, pero sin embargo de todas maneras he querido incluirlos. Dice, en los momentos culminantes la ciudad de Lima celebró a sus libertadores con ceremonias que incluían comidas. Las noticias, sin embargo, son escuetas y no dejan adivinar siquiera qué productos se sirvieron. En la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, de 1 de enero de 1821, de 1 de agosto de 1821, se hace un extenso relato de la ceremonia llevada a cabo en la ciudad con motivo de la jura de la independencia por el general San Martín. Van a detallar todas las palabras que dio en la Plaza de Armas de Lima, luego en las otras plazas, el reparto de medallas conmemorativas al Ejército Libertador y al general San Martín, en fin, que se entregaron en todas las plazas, y termina con el regreso de San Martín a la Plaza de Armas, donde es recibido por el almirante Lord Cochrane, que fue el encargado de transportar a las tropas de la Escuadra Libertadora desde Chile hasta el Perú. Y dice el cronista, y ahí el cabildo de la ciudad le manifestó su regocijo. Entre, abro comillas, disponiendo en las salas capitulares un magnífico y exquisito dessert la noche de aquel día. Una referencia. Al día siguiente, el general San Martín ofrece él a su vez en palacio, que era el palacio de los virreyes, en fin, una comida. Y dice el cronista en la Gaceta, el cronista de la Gaceta dice, abro comillas, haciendo que todos los vecinos y señoras concurriesen esa noche al palacio, en donde se repitieron, si no es que superaron, junto con la esplendidez del refresco, los mismos regocijos que la noche anterior en el cabildo. En ambos casos nos quedamos con las ganas de saber más, no nos dan los detalles, pero me imagino que serían los que se comían ahí, que ya veremos más adelante. Esta situación se va a repetir con la venida de Bolívar, pero ahí no he encontrado nada en los periódicos. Lo que hay es una referencia muy simpática de un clérigo británico, Hugh Salvin, que estuvo en Lima a bordo de un navío del Cambridge, y que le tocó vivir los momentos de la independencia, de la gesta bolivariana en el Perú. Y él cuenta que el capitán del barco, el comodoro Thomas Mailing, fue invitado a una fiesta. Pero antes de eso, inclusive, pocos días después de Ayacucho, el día 18 de diciembre, Mailing recibe una nota del Ministerio de Guerra y Marina informando que el ejército español había sido completamente derrotado el día 9 anterior. Es decir, las noticias muy frescas, recién llegando. Y comenta que hubo gran alegría y jolgorios, en fin, pero no habla nada de comida. Pero sí que el día primero de enero del año siguiente, del 21, un comerciante inglés afincado en Lima invitó a la ciudad, al Libertador en realidad, y a la ciudad, a una gran fiesta que se dio en su casa. Y dice una nota que, aunque no dice de comida todavía, creo que es interesante leerla acá. Dice: Bolívar mismo ingresó al salón alrededor de las 8 y la banda tocó el himno nacional colombiano. Al ingresar, inclinó saludando hacia ambos lados a los grupos presentes. Dice, no, en ese momento no habla de la comida en sí, pero termina su comentario diciendo que hubo una gran cena cerca de la 1, él ya se había ido, en la parte posterior de la casa. Es decir, vuelve a mencionar que hubo cenas, pero sin darnos los datos que queríamos. Ahora, hay varias imágenes, pero me perdería un poco si empiezo a verlas después, se las enseño. Quiero hablar ahora sobre los espacios privados y los espacios públicos en cuanto en donde se come. ¿Qué comía la élite virreinal? El viajero Robert Proctor, que estuvo en Lima también en estos momentos, del 23 al 24, hace una descripción de las comidas de las casas capitolinas. Sobre la primera colación, comenta brevemente que antes de ir a misa, toman su desayuno. Invariablemente, un riquísimo chocolate con pan y una gran libación de agua, lo cual coincide con lo que nos contó Plácides. Dice, más adelante en el día, a las 2 de la tarde, cuando ya se han ido las visitas, se cierran las puertas de la calle y suena una campanilla llamando a la mesa. Los sirvientes tenían que salir corriendo a comprar porque justo faltaba sal, faltaba, es decir, lo mismo que pasa hasta la actualidad, al momento justo ya de cocina, vinagre. Dice, y abro comillas, la comida siempre servida en el cuarto más incómodo de la casa. Esto es una visión de un inglés, sabemos que los ingleses de comida no saben mucho tampoco. Siempre, bueno, se compone de vasto número de platos mezclados con gran cantidad de tocino, que usan con gran profusión en la sopa. Dos platos de resistencia son el chupe, ya descrito en su viaje a Trujillo, que creo que lo menciono más adelante, cuando hable del chupe, y la olla con garbanzos o puchero, como se dice en el Perú. Se compone de carne y tocino hervidos con repollo, porotos, batata y zapallos. Los habitantes de Lima consumen en la comida mucho ají, pero no conocen la mostaza. Pero ¿por qué tenían que conocer la mostaza? Pero este es el típico comentario de, bueno, primero de un extranjero, pero de un inglés. Hay un libro de la doctora Wu sobre los observadores que estuvieron junto al ejército peruano y chileno al momento de la guerra entre Perú y Chile, y comenta, y no me acuerdo ahora si es el inglés este que estaba de observador, si es los chilenos o los peruanos, pues da lo mismo, porque dice, y cuando terminan de ahí al mediodía, se van a fumar, a comer, y no juegan cricket. Por su parte, Rosario Olivas, que es otra de nuestras investigadoras en la escuela de la universidad, dice que los platos fuertes en las comidas de los jornaleros, las personas de clase media, los estudiantes y los religiosos, eran el sancochado, el puchero, la olla española y el chupe. Bueno, sancochado, el puchero es más o menos lo mismo, uno tiene yuca y el otro no. La olla española supongo que es la olla podrida, ¿no? Y el chupe, que ya hablaremos después. En cuanto a los espacios públicos, los cafés, ya les había mencionado algo de los cafés. En el año 1771 se abre el primero, el de Francisco Cerio, en la calle de Santo Domingo. Y tanto el virrey como el pueblo vieron en este nuevo establecimiento una señal de progreso, y el regocijo fue tan grande que al año siguiente se abrió otro y en fin, van a llegar a 8 o 10. Y en la entrada de la República había el último que se estableció, que era Francisquín. Un dato que yo encuentro interesante, porque el virrey Amat no era tonto. El virrey Amat, cuando se habla de por qué en el Perú demoró la independencia, nosotros éramos capital de virreinato, era mucho más difícil, estaban todas las fuerzas ahí y todo. Pero aparte de eso, Amat era un hombre muy despierto, Amat y Junier, y en una de estas reuniones de los del convictorio carolino, que se reían, se reunían a escondidas, salen una noche de estas ya oscuras, escondidos, embozados y todo, y en la puerta había un fulano con un lamparín que lo recibía y le ponía en la cara, le decía: señor Unanue, buenas noches, el virrey le manda saludos. Les informó a todos que sabían muy bien qué estaban haciendo, y con eso también lo calmaron. Entonces eso me lleva a pensar que ¿por qué es que Amat tiene un comentario tan, lo encuentro yo ingenuo? Dice, los argumentos del virrey Amat, que no cerró los cafés, sino al contrario, lo promovió, para no solo no ponerse en inauguración, sino para mirarlos con buenos ojos, dice en el Mercurio Peruano, su planificación y fomento sería directamente en beneficio de la sociedad, como quiera que las concurrencias de los cafés, practicadas con aquella moderación, decencia y honestidad que son características del genio peruano, unen el hombre al hombre, concilian la uniformidad de carácter, aumentan la circulación de los recursos de subsistencia, contribuyen a la comodidad de los vecinos y les proporcionan un recreo inocente. Sabemos que los cafés fueron donde se gestaron muchas de estas cosas. De otro lado, hay que pensar que Amat era un ilustrado, era un hombre ilustrado. Carlos III era un hombre ilustrado. Entonces, se daba bastante apertura a estas cosas hasta que se dieron cuenta que las cosas eran un poco más peligrosas que eso. En fin, para 1788, porque es donde llega el estudio que está en el Mercurio Peruano, y ya había 6 cafés, y como digo, ya para el inicio del 20 había un grupo bastante más. ¿Y quiénes iban a los cafés? Dicen que a los cafés asistían comerciantes, esto dice el general Mendiburu, historiador. El general Manuel Mendiburu hizo en 1860 una colección de 8 volúmenes en papel biblia de las biografías de los personajes de la época virreinal, que sigue siendo una joya, y la consultamos. Y aquí está Lorenzo, que la consultó recientemente, porque es parte. Y él tiene este artículo en 1901 que habla de los cafés, y dice: a los cafés asistían comerciantes y personas de distinción, como, aunque aclara que a los de la alta clase, títulos y funcionarios de elevada categoría no se les veía en dichos parajes. Por otro lado, sabemos que ahí también había mesas de billar, mesas de truco, que servían licores a menores de edad, lo cual era visto mal, ¿no? En fin. El otro centro de gastronómico, digamos, eran las fondas. Hoy en día, cuando nosotros decimos fonda, eso es una fonda, es un término, en Perú al menos, muy despectivo. En esa época no, es el término que se usa, y así se llaman ellos mismos, fonda. Y había por eso, como encuentro esta cosa, vamos a ver si lo ubico, pero en fin. Una de estas fondas que es muy interesante es la fonda del Caballo Blanco, que después hablaremos más de ella, porque tenía una mistelería, que es donde se venden los licores. Ahí se reunían los patriotas, mientras que había otra fonda, donde se reunía el mentidero, le llamaban, donde se reunía, perdón, en la fonda del Caballo Blanco se reunían los realistas, y en la del el mentidero se reunían los patriotas. Interesante el hecho de que hemos encontrado un documento, que lo tengo ahí, ya lo presentaré cuando llegue a encontrarlo, es un recibo de la mistelería de la fonda del Caballo Blanco, dos en realidad, que están cobrando 2 años seguidos, el 18 y el 19, y eso lo cobran en agosto, del agosto, septiembre del 21. Es decir, en cuanto entró el nuevo gobierno, lo de siempre, le cayeron encima a los que habían fomentado y apoyado al anterior, ¿no? Es un recibo que creo que es el más antiguo que hay de este tipo relacionado a la gastronomía y a los bares, en fin. Bueno, mistelerías, y ese era donde iba. Los lugares en que se vendían bebidas, jugos y jugos, se era conocido con este nombre, allí se elaboraban mistelas, que eran mezclas de jugos de fruta y alcohol. Sergio Zapata, que escribió un diccionario de la gastronomía peruana, publicado por nuestra escuela también, dice ahí en el diccionario, describe: la mistela es una bebida que se hace a partir de alcohol o aguardiente, mezclándolo con azúcar y otros elementos, como hierbas aromáticas, esencias o jarabes de fruta. La del caballo blanco, que ya les he referido, y la contraria, en la que se reunían los patriotas, comenta el mencionado autor, era el café del mentidero. Esto es José Gálvez, que escribió un trabajo sobre calles de Lima, que es riquísimo de información, enredadísimo para leer, porque va pasando por las calles contando los nombres, las actividades de todo el mundo, y entonces hay que concentrarse muchísimo para encontrar la documentación. En todo caso, era el foco de conspiradores. Ya. Cabe dentro de esta categoría la venta de refrescos, en la que se detuvo Salvin, a quien ya hemos hablado, y su grupo al regresar de un trapiche que destilaba caña en Guaura. Ahí menciona que traían el hielo desde 15 leguas. Hay que pensar que en la costa peruana no había hielo, y mientras que en la sierra estaban los nevados relativamente cerca, para llevarlo hasta Lima o a la costa eran bastantes kilómetros, y había que traerlo en bloques de los nevados, encima de mulas o llamas o burros, animales que tenían que ser protegidos primero con un armazón que no permitiese que estuviese apoyado cerca del cuerpo de ellos, y luego envueltos en paja, y esto para que no se derritiese. Además, curioso que en el caso de Lima, el lugar donde llegaban todos estos animales con el hielo era un lugar que había sido depósitos pre-incaicos, inclusive, que queda relativamente cerca de Lima, y entonces allí habían como unos pozos grandes donde se metía el hielo para que no termine, para que se conservase más tiempo. Y hasta hoy el lugar lo conocemos como Nievería, porque no hablaban del hielo, sino decían la nieve siempre. Bueno, Salvin dice: en la tienda hay distintas clases de licores dulces hechos de azúcar y agua y el jugo de alguna fruta, y cuando uno ordena bebidas heladas, dulces helados, se sirven en un gran vaso de estos jugos con dos o tres trozos de hielo. El otro aspecto en la parte de la calle es los vendedores de comida ambulantes. Como comentaba Lácides, esto era muy común. Un tema que no voy a tocar es que estaría involucrado en todos los sectores, pero que aquí en lo de la calle tal vez es más visible, era la parte de higiene. Como en esa época no habían inventado a los microbios, no sabían qué eran y no se enfermaban de esas cosas, se morían de otras cosas. Y entonces no hay ningún tipo de higiene cuando se habla de estas ventas callejeras, que yo me imagino, Lácides, que en esas que cuentas tú de Cartagena tampoco habrían, ya habían inventado los microbios y seguían vendiéndolos. ¿Sí? Bueno, en Lima los siguen vendiendo con microbios y todo. Pero hay una descripción de Gálvez justamente en ese libro de las calles de Lima, que cuenta que cuando él era niño, y esto estamos hablando ya en 1860, probablemente 60, 70, cuando ya habían descubierto los microbios, ya Pasteur sabía un poco de estas cosas, salían los niños a la calle y estaban los vendedores de pasteles y dulces y eso, y lo llevaban siempre en la cabeza. Ahí tengo algún dibujo por ahí, y costaba 5 centavos. Pero entonces el pastelero este, hablaré más fuerte porque tengo el micrófono lejos, pastelero ponía los pasteles ahí y los niños ponían un centavo sobre el que escogían. Era la quinta parte del costo del hasta ahí ya nos empieza a preocupar la parte de higiene. Pero ¿cómo hacía? ¿Cuál ganaba? Porque esto era una lotería, ¿cuál ganaba? El pastelero sacaba un plumero que tenía, espantaba las moscas, y donde se paraba la primera, ese ganaba. Entonces el pastelero recogía todos sus centavos y el chico ganaba por un centavo el pastel de cinco. Bueno, pero no entraba en eso, simplemente me acordaba ahora que viendo esto de los vendedores en la calle. Proctor, uno de los viajeros que hemos mencionado, comenta que por las tardes los limeños salían a pasear por el puente de piedra que queda detrás del Palacio de Gobierno, que era la parte central de la ciudad, y a su regreso se paraban y se detenían para beber refrescos, comer fruta en los puestos, con filas de bancas en el puente, y también lo había en la Plaza de Armas, en las arquerías de la Plaza de Armas habían estos mujeres, hombres y mujeres que vendían productos de este tipo. y era muy, muy popular. Así, los ingleses un poco se espantan un poquito, ¿no?, cuando comentan eso, pero como digo, ellos no saben de comida, así que no se les puede tomar mucho en cuenta. También había en los mercados, se organizaba en los mercados la venta de sabrosos platos, lo llama Rosario Olivas. Algunos artistas nuestros de la época, como Pancho Fierro y también el pintor Angrand, que estuvo por allá, han retratado algunas de estas escenas, tanto dentro de las casas como en la calle, y luego se los mostraré. En cuanto a los alimentos y bebidas, al momento de la independencia, la dieta de los limeños estaba conformada por los productos de la tierra y por los productos que habían traído los españoles, que ya estaban muy introducidos. En cuanto a carnes, la carne que se consumía en gran cantidad era la de carnero. Lácides comentaba, en Cartagena era el cerdo y la vaca. En el caso nuestro es básicamente carneros. No tengo los montos para esta fecha, pero en el estudio que hice para la Lima Virreinal encontré que en 1700 más o menos se consumía en Lima 600 carneros diarios matados en los dos camales, sin contar lo que se consumiese en las casas, que lo que matasen en casas que tenían carneros, 600 diarios. Y el consumo de vacas al año, en ese mismo año, fue de 2.700 vacas. Entonces, claro, no sé cuántas vacas, cuántos carneros salen de una vaca, pero la diferencia es enorme. No teníamos vacas. Y hasta el día de hoy nuestra comida cuenta con muy poca carne de res. Importamos de Colombia, de Argentina. Tenemos también vacas locales, sí. Pero eso, contra lo que se pudiese pensar, es una gran riqueza. Porque los países que tienen mucha carne no tienen que esforzarse por desarrollar platos. Y mientras que los que no tenemos, como el caso nuestro, hay que inventar. Hay que hacer que rinda, diríamos, ¿no? Entonces se inventa la papa rellena, que es la papa, se hace una carne molida y se mete dentro de una papa que se fríe y es buenísima, o se inventa el lomo saltado, con un bife comemos toda la familia, ¿no? Es más, esto ha sido una de las grandes riquezas de nuestras cocineras en los años de la última década, cuando muchas de nuestras muchos peruanos fueron a buscar trabajo en Argentina, y hay una población bastante grande porque la situación en el Perú no era buena y en Argentina sí lo era. Pero es cuando empieza a declinar la situación económica buena en Argentina, ya la costumbre familiar argentina, que cada uno come su bife con papas fritas, ya no da para tanto. Además que como hubo lo de las vacas locas, la única manera o una forma de conseguir divisas rápidas para Argentina, que no tenían vacas locas, fue exportar mucha carne, y quedaron con precios más altos de la carne, los salarios más bajos, y nuestras cocineras peruanas que iban ahí al servicio doméstico ganaron un espacio enorme porque sabían hacer estas cosas. Es decir, con un bife comía toda la familia, ¿no? Eso fue un aporte, yo creo, interesante de esto, que por no tener tantas vacas. Las hay en algunas secciones, partes del país, pero no es tan importante, y más hemos estado... Ya no comemos cordero, yo no sé qué se hicieron los corderos, pero comemos pollo, ¿no? Ahora somos... casi nos van a salir plumas, pero en fin. Sí, es una proteína muy buena, que la producimos además en el desierto, no necesitamos, que tiene la ventaja además que aleja las enfermedades de los corrales, y toda la costa peruana, así como cuando uno aterriza en Bogotá ve todas las plantaciones de rosas que ya no dejan ver bien la sabana, en la costa peruana va a encontrar todos estos galpones de pollos. La otra vez escuché la cantidad de pollos que comemos al año, pero mejor no digo porque no me acuerdo mucho, y creo que van a creer que exagero de todo caso. Son... Sí, bueno, los pescados es otro tipo de carne. Nosotros en Lima estamos al lado del mar y consumimos mucho pescado. Sin embargo, pero vamos a seguir mejor con esto porque yo ya voy a llegar a los pescados aquí justamente. Quería terminar con las gallinas. Ya les he dicho las gallinas hoy, pero las gallinas eran vistas como un remedio, como una medicina, algo para para recuperar la fuerza. Cada vez que vemos en mi trabajo, que fue de la comida de las monjas, ahí han visto el libro afuera, cuando se menciona a gallinas, se compraron unas gallinas para una monja que se sangró, o una monja achacosa, y es un consumo constante. No solo las monjas, los esclavos, todos siempre están preocupadas que es para eso. Es más, hay una receta que encontré que no tiene que ver con la independencia, pero creo interesante, que para una monja que estaba achacosa compraron 10 gallos, la única mención a gallos, porque todos no son de gallina, 10 gallos, para con hierbas, así dice, para con hierbas dárselo a la monja que está achacosa. Suena más a receta de bruja que a receta de monja, pero en fin. Pero es interesante, porque yo cuando leí eso me acordé de Sócrates, ¿no? Que manda que le sacrifique un gallo a Esculapio, ¿no? Porque, no, yo si me iban a hacer tomar la bicicleta hubiese mandado una vaca, en fin, algo un poco más grande. Pero, no, un gallo. Ahí hay una cosa interesante con estos pajarracos. Acuérdense, estoy seguro que todos han escuchado, cuando las señoras daban a luz se pasaban varios días comiendo caldos de gallina. ¿No? Sí, bueno, sí, acá también yo sé que la abuela le... 40 días, por eso, las que podía. Y otras comerían de pata de gallina o lo que sea. Si se defendían con a gallinazos. Habría que revisar más esto de las gallinas, porque siempre lo encuentro. Hoy en día, por ejemplo, nosotros, los taxistas que trabajan hasta el amanecer, en Lima está tapado de lugares que venden caldo de gallina. Entonces los taxistas, la gente que trabaja hasta el amanecer, termina ahí para recuperar fuerza. Bueno, en fin, no vamos a ver más con la gallina. También aparece en algunos momentos en la mesa festiva, de hecho, se va a comer gallina también en días de fiesta o en sitios, pero no era muy común. Ya sería otro tema entrar en ello, pero recién en los años, al final de los 50, es que empieza a introducirse lo de la gallina. Fue un señor Schuller, un suizo, que pone un restaurante en que uno podía comer todas las gallinas, todos los pollos que quisiera, por un mismo precio. Entonces todo el mundo creía que iba a ganar a la banca, como siempre, ¿no es cierto? Bueno, y eso fue metiendo el consumo, porque se adecuaba a las condiciones del país y en fin. Y luego, lo que decía Leticia, los pescados. Nosotros, por tradición en la costa peruana, hemos sido consumidores siempre de pescados y de mariscos. Inclusive dicen que al Inca le llevaban pescado fresco desde la costa. ¿Será? Yo creo que puede ser, porque una vez que uno arranca los primeros kilómetros y empieza a subir, ya empieza a enfriar y puede aguantar el pescado. Puede ser. Porque hasta hoy en la sierra lo que se consume más es pescado seco. Pescado seco y algas secas que se llevan desde la costa, que de alguna manera tienen una incidencia también en la salud, porque están llevando el yodo que no hay arriba. Y entonces el consumo de algas marinas, el consumo de pescado marino, aunque esté seco, llevado a la sierra, va a proveer del yodo para evitar el bocio y en fin, esas cosas. ¿Qué más? Entonces, todo el año había pescado, obviamente, en gran variedad. William Bennett Stevenson, colaborador de Cochrane, testigo de esto, de la fiesta emancipadora, además estuvo de espía, estuvo preso, de todo estuvo un poco. Menciona en un mercado de Lima, dice: el mercado de pescados a veces está abastecido de gran abundancia con corvinas, jureles, maraqueles, chita, platija, rodaballo, pejerrey, lisa, anchoveta, provenientes de las costas vecinas, y los más excelentes camarones de los ríos, algunos de los cuales tienen más de 6 pulgadas de largo. En Lima, en el Valle de Lima, aparte de los tres ríos, había canales, y hasta cuando yo era niño, ya hace tiempo, en esos canales se podía encontrar camarones. Camarones es el de río, ¿no? Nosotros al de mar le llamamos langostino, y a los de río le llamamos camarones. Y se encontraban, yo ya los vi en los chiquitos, no quedan grandes como dice él, pero los había ahí, y ahora no queda ni uno, obviamente, ¿no? ¿Qué más? Lo que es interesante también de Stevenson, yo no sé otra vez si es ingenuidad, porque lo he encontrado en varios sitios, o sería que así era, vamos a ver, que dice que en la época de Semana Santa no, los precios de los pescados subían muchísimo, y lo atribuía a que los pescadores, que eran indios, pescadores, tenían que dedicarse a sus obligaciones de Semana Santa. Se me hace difícil que no pueda tener siquiera un ligero concepto, además viniendo de la tierra de Adam Smith, de lo que es la oferta y la demanda. En Semana Santa todo el mundo comía pescado, porque no podían comer otra cosa, y por lo mismo subían los precios. Tres platos de mariscos muy populares, tanto como para ser cantados en la chicha que hemos visto acá, fueron el ceviche, la jalea y el chupe. Y el locro también de esta mención, apócrifa o no, los tres se siguen consumiendo con fruición y son parte de la amplia oferta gastronómica que van a encontrar cuando vayan a Lima a comer. El ceviche, ya ustedes saben lo que es, pescado inicialmente marinado de naranja agria. Antes se usaba una naranjita que ya prácticamente ha desaparecido, lo usan como pie para ciertos cítricos porque es muy resistente. Quedaba muy bien. Y ahora es con limón, con nuestro limón, que es el limón sutil o limón ceutí. Se parece un poco al limón de los cayos de la Florida. Es un limón pequeño, muy ácido, muy especial, que sirve para hacer pisco sour además. Con cebolla roja y ají. Va acompañado de choclo, chocolo dicen ustedes, o mazorcas, y camote. Lo consideramos el ceviche hoy en día nosotros como el plato nacional de bandera. Y entiendo que en Bogotá se está, no solamente en los 25 restaurantes, sino que ya está como parte de la oferta en algunos restaurantes que no son necesariamente peruanos. Hay diferencias entre el ceviche que hacemos nosotros, el mexicano, inclusive el ecuatoriano. Y como en lo de la gastronomía, curiosamente, hay un factor etnocéntrico realmente enfermizo. Cuando uno dice cómo es el ceviche ecuatoriano, que lo hacen con maíz pira, dicen ustedes, popcorn, y todo, con esa cosa, ¿no? Porque nosotros lo comemos con choclo. Pero yo pienso, en Piura se hace con un tipo de frijoles, que está más distante, pero no, es que lo que no es, como lo cocinaba la mamá, no está bien cocinado, ¿no? Es bien interesante el etnocentrismo terrible que puede haber en la cuestión de consumo, que puede ser de pueblo a pueblo, ¿no? Ellos no saben cocinarlo, nosotros sí. Bueno, ¿qué más? Algunos puristas quieren ver en él raíces prehispánicas, ¿no? A un plato que es totalmente mestizo, porque ni el limón ni la cebolla que participan ahí, ni qué más, ni el limón ni la cebolla, por lo menos, son de América. Claro, el pescado sí, el ají también. Y en esta visión de querer hacerlo más puro, que más papista que el Papa, dicen que probablemente para darle la acidez usaban lo que llamamos nosotros tumbo y ustedes curuba. Y hay restaurantes en que se los ofrecen como un ceviche del Inca. Pues, ¿Por qué iban a tener que ponerle ácido? ¿Acaso los japoneses lo hacen? No, es simplemente ese no entender y querer. Ahora, échenle un poco de curuba en el ceviche, jugo de curuba, y queda muy bien. La verdad es que es una buena, si no, como dicen los italianos, si no me vero e bene trovato, ¿no? Y queda bien, realmente es bueno. ¿De qué más? La jalea. Aquí en lo de la jalea, que mencionan aquí, la jalea no es como pensamos inicialmente, y como pensaba yo también, una mermelada o algo así. Es un plato que se hace de pescado, se corta el pescado en tiras, se empana, se dirá, no sé, pero con harina de maíz, y luego se fríe en mucho aceite. Apanado, un pescado apanado, o unos chicharrones de pescado, o en fin. Y esto va con ají. Esto es otro plato que se menciona ahí y que todavía se consume, más en el norte del país que en Lima. No les voy a dar receta. El locro, que está en la versión esta, de la versión apócrifa, tal vez, Dice, es muy interesante porque se consume mucho. No tiene una buena presentación, lo que decía Lassi, uno de los problemas en la gastronomía es cómo se presenta. Realmente el locro, no, si uno lo encuentra, no es bonito, digamos. Bueno, pero es una maravilla, entonces qué importa que no sea bonito. Lo puedo comer con los ojos vendados. No, yo creo que se puede mejorar, se puede hacer cosas poniendo unos ajís encima, en fin. Pero en todo caso, es... hoy en día son bastante más sencillos, llevan queso fresco, que no lo tenían en el siglo XVIII inclusive, llevan zapallo, auyama creo que lo llaman, la cucurbitácea máxima, eso es la base, papas y arvejas, nosotros ponemos arvejas, que no lo ponían en la época colonial. Cuando hice el estudio de las monjas y de los comida de la Lima virreinal, encontré que en el monasterio de la Santísima Trinidad, 1645, en un año prepararon 15 locros diferentes, y difieren por los productos, ¿no? Hay veces le ponen una cosa, hay veces le ponen otro, en fin, no falta el zapallo, las papas frescas y secas, la mazorca, las yucas, la harina de maíz para espesar, el achiote para dar color, que hemos perdido el uso del achiote para dar color. Bueno, ahora hay de McCormick, más fácil. ¿Es el locro? ¿Ah? ¿Es el locro? El locro es un guiso, es como un puré, pero hecho con de zapallo, de papas y ají, por supuesto, y arvejas y pedazos de queso en la versión actual, pero no lo es en el 19. Y en las versiones anteriores entran un montón de elementos que en fin, que no se nos ocurre. También le metían manteca. Claro, también es una época que así como no se había inventado los microbios, no se había inventado el colesterol. Entonces comían cantidades de manteca, todo hasta los postres son con manteca. Debo decir que hay una deformación en mi investigación, porque estoy hablando de la comida, en ese caso de las monjas, y las monjas no tenían que ir a la playa en el verano, entonces ni ponerse ropa de baño, entonces no tenían que preocuparse de esos detalles y podían comer todo el chancho que quisieran. Bueno, hoy día se ha dejado de meter muchos de esos productos. También menciona el quesillo, que es un poco lo que dijo Lácides, que podía ser el quesillo, voy a describirles mejor, es un queso fresco preparado de la cuajada o leche cortada que se produce con o sin sal. En su versión salada acompaña choclos, por ejemplo, y papas, y en la sin sal, que con eso de ahí saldrá la papa, la huancaína y eso, ¿no? Y en la sin sal va con miel de chancaca, que es de panela, y miel de caña, y entonces es un postre. En cuanto a los postres, melado, sí, melado. Es que muchos de esos postres, uno de los postres limeños muy antiguo, viene de época virreinal y se sigue consumiendo cuando consiguen quien se los haga en algunos lugares, es el ranfañote. Y el ranfañote es así, ahora lo sirven creo que únicamente en el Club Nacional, y que es pan seco cortado, coquitos, lo que llaman coquitos chilenos, que son los corozos, y varias otras cosas, y es una preparación y con miel, con este melado, y es una delicia, uno de los postres más emblemáticos, aunque no lo encuentran en ninguna parte ya. Eduardo, ¿cómo hacen el arroz del helado de paila? ¿El? ¿El helado de paila? No. Pero... en Ecuador, no, en la nieve, entonces una paila de bronce, le daban, y hacían los helados. Ah, pero con frío. En Arequipa todavía se hace lo que llaman queso helado, que lo hacen así, pero lo baten durante días y horas, que al sereno además, y que se le llama queso helado, y que tiene las capitas de hielo, no es como nuestro helado cremoso, no, sino es con ese, en Arequipa se hace. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? Es lo malo, ¿verdad? Ya me corto y se me... En los postres, estaba hablando de los postres. La costa peruana y en general, de Lima en particular, también Arequipa y también Moquegua sobre todo, son muy prolijas en los dulces. Esta característica está asociada, en el caso nuestro, a la llegada temprana de esclavas moriscas. Después de Cajamarca, hasta los caballos ganaron más de lo que ganaron los capitanes en México, ¿cierto? El tesoro de Cajamarca es 10 veces más grande que el de Moctezuma, y el del Cusco es más grande que el de Cajamarca. Entonces hubo mucho dinero en algunos de estos. Y llegando a Europa, o me encargaron, y trajeron esclavas moriscas, que todavía habían de estos descendientes de moros que estaban presos. Tenían una gran ventaja, porque hablaban el idioma, sabían los gustos de cocina, y algunas de estas terminaron casándose con los conquistadores y siendo de las primeras señoras de Lima. En fin, creo que serían muy caras y por eso no se da en el resto de América esta situación. En todo caso, algunas de ellas trajeron recetas de postres típicamente norafricanos, magrebíes, que son lo que hoy en día comemos nosotros. En realidad nuestros postres son muy dulces. A la mayor parte de la gente que va, pues no le gusta o tiene que comer muy poquito porque son muy dulces, ¿no? Y a nosotros todos los demás postres nos parecen poco, no son tan dulces, pero en fin. De estos acá voy a mencionar la mazamorra morada. Se hace con un maíz morado, que si ustedes lo dejan en el agua, da morado. Y tenía en el abrigo, como está, un caramelo que me dieron porque no había vuelto en el aeropuerto, de maíz morado, de chicha morada. En la casa nuestra, nosotros lo que bebemos siempre es chicha morada, porque no es una chicha alcoholizada, es fresca, es una horchata en realidad, y es muy fresca. Además dicen que baja la presión, y como yo tengo presión alta, es un buen argumento, es muy buena. Ahora, interrumpo, les digo esto porque creo que siempre es interesante. Uno de los problemas con los españoles con el vino es que cuando llega al Perú y en todas partes, es la cuestión de bautizar el vino, ¿cierto? A ver qué tanta agua le puedo echar para aumentar. Por eso en las tabernas limeñas, y me imagino que en todas las colonias, estaba prohibido que hubiese hasta un caño o algo de agua dentro de la taberna. No podía haber, ni siquiera cerca, yo no sé, no lavaban, pues no existían los microbios, como digo. ¿Y por qué? Porque para que no aumenten. Pero siempre el problema de aumentar aumentarle agua al vino hace que este pierda color. El sabor no, porque hayan sido unos vinos tan malos que igual iban a ser. Pero el color sí. En el Perú encontraron la panacea, el maíz morado. Una vez que uno lo hierve, da un líquido morado, que uno le puede agregar la cantidad que quiera, mientras que no le quite el tono de vino, y que como digo era tan fuerte, pues iba a mantenerse. Bueno, pero seguíamos con la mazamorra. Una cosa interesante con lo de las mazamorras, no solo la morada, es que el cónsul británico John McGregor comentó en un informe a Londres en el año 20 y tantos algunas cosas sobre cómo comían los limeños, y entre ellas habla de los postres. Menciona que había en la ciudad muchas mazamorrerías y que en estas, abro comillas, tiendas de papillas son comunes en Lima. Se hacen papillas dulces de guisantes, arroz, harina de maíz, habas, arrurús y almidón, es el fin de todo, ¿no? Y es interesante que los no limeños, como forma despectiva, nos comenzaron a llamar limeños mazamorreros, porque todos comemos mazamorra. El limeño mazamorrero es un término despectivo, pero nosotros nunca lo tomamos a lo despectivo, y al contrario, decimos, oye, que esto lo digo yo, que soy un limeño mazamorrero, es decir, más puro que eso no puede haber, ¿cierto? Y entonces, desafortunadamente, hoy prácticamente la única que se consume y que se encuentra es la mazamorra morada. En los demás no, hay la mazamorra de cochino, hay otras mazamorras, pero mazamorra de chuño, el chuño es papa liofilizada, pero en esa época no le llamaban así. ¿Qué es el arroz? El arroz es lo que comen los árabes en el norte, el cuscús, que es el sémola, ¿no? Sí. El arroz le llaman rurrús, cuscús, y todo le ponen. Bueno, tarará. Yo soy limeño mazamorrero. Somos de pura cepa. Aunque ya casi no comemos nunca mazamorra. Además, hacer mazamorra morada en la casa es toda una historia. Se hace para los cumpleaños, cosas así. Si no, se espesa con chuño, en fin. sea lo que fuere, la referencia más antigua que he encontrado es un postre de 1777, en un Viernes Santo las monjas de la Santísima Trinidad se regalaron por la fiesta con un arroz con una mazamorra morada. En cuanto al arroz con leche, es bien interesante. Nosotros siempre hemos tenido de la época virreinal el arroz, y este se cocina con leche, con canela, con clavo de olor, con azúcar, en fin. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero un elemento que tenía que me pareció que era interesante mencionarlo, que yo pienso que dice que uno de los elementos que ponen las monjas en este, al hacer este arroz con leche, eran las pastillas de coca. Ya creo que no se atrevería nadie a ponerle eso. En cuanto a las bebidas, comienzo por la chicha. La chicha porque hemos seguido el cancionero este, que ha sido un poco el hilo conductor. Además, porque es nuestra bebida americana por excelencia. Fresca, sana, nutritiva, y que sigue viva a pesar de la guerra sucia que se esgrimió contra ella, que todos conocemos. En la canción se indica que la bebida del Inca se hace de maíz o maní. Es verdad, en el Perú se hacen otras chichas. En realidad, el término chicha no es nuestro. También está hino, como ají, como... A ver, que me acuerdo qué otros hay. Como nosotros decimos ají, que está hino, cuando nuestra palabra es uchu. No usamos ají, usamos chicha en vez de asua, que es nuestra palabra. Y hay algunos otros productos que creo que ya les mencioné. En fin. Un poco perdimos la identidad de nuestra. El maní es inchi en el Perú, y ahora está muy de moda hablar del sacha inchi, que es una semilla de la selva, pero hemos perdido eso, ¿no? Como aquí, no sé cuál sería la palabra chipcha para el aguacate, pero adoptan una palabra mexicana, ¿no? Nosotros ese sí lo salvamos, pusimos palta, pero todos los demás los perdimos. Bueno, ¿qué más? En la canción se indica que la bebida del Inca se hace maíz, maní, hacen y de molle, que es una pimienta rosada, además es un árbol con unas pimientas. Pero básicamente lo que se toma y lo que se consume, obviamente, es la de maíz que se deja germinar, es una cerveza. El judío portugués, en un relato que hace para entregárselo a los piratas holandeses a comienzos del siglo XVII, les dice, y hacen una vira, ¿no? Una birra, una bir, una bier, que es la chicha, y que se hace igual, se deja germinar, en fin, hay descripciones muy bonitas. Aquí hay una descripción que hace un viajero francés, Melé, en 1815. Dice, ¿cómo se elaboraba entonces la chicha? Que no ha cambiado mucho. Se pone una cantidad de maíz más o menos grande según la bebida que se quiera hacer en una excavación hecha en la tierra. Se tapa con la misma tierra que se ha sacado y se deja 3 o 4 días hasta que comienza a germinar. Entonces se le saca y se le expone al sol hasta que está bien seco. Enseguida, después de haberlo machacado con masas, se le coloca en una caldera con agua y se deja hervir durante 7 u 8 horas. Hecha esta operación, se pone el licor en tinas o tinajas de barro hechas expresamente. Allí se deja fermentar 2 o 3 veces, 24 horas, dentro de días, después de lo cual está listo para beber. La chicha ha sido la bebida del Perú desde siempre, desde tiempo inmemorial, por eso es que la canción lo dice. No es de ahora, es de siempre, ¿no? Quiero que levantemos, que es mejor que la sidra y la que no sé cuánto y la y el vino y la hidra, el vino y la sidra que nos trajo la hidra, ¿no? La hidra de España, por supuesto. Ya, y entonces seguimos con el pisco. En cuanto a las bebidas alcohólicas, vino no he mencionado mucho el vino, porque el vino llega con la con los españoles. Yo pienso que el primer consumo de vino que se hizo en el Perú tiene que haber sido en cuanto llegaron y cuando se hizo la primera misa en Tumbes, porque la ceremonia requería de vino. Y esto va a ser una constante. No es solo que es parte de la dieta mediterránea y requerida de todas maneras, sino que para el culto, y vienen todas estas órdenes religiosas con muchos miembros, cada uno tiene que hacer misa, cada uno tiene que consumir vino, que se hace imprescindible solucionar el problema. Y esto va a ser realmente problemático, porque imagínense ustedes lo que era llevar desde España hasta Panamá el vino, luego atravesar el istmo, probablemente en carretas o en mulas, volverlo a embarcar y llevarlo hasta las costas del Perú, donde además en Lima no había al comienzo mucho cuidado, porque una de las referencias más antiguas que tengo al vino es este señor que pide permiso al cabildo para hacer una ramada en el puerto del Callao, porque los toneles de vino que llegan los dejan al sol. Es decir, viaje largo, calor del Caribe, removimiento de barcos y de mulas, y finalmente puesto al sol del Callao, pues no creo que era muy buen vino. Sin embargo, van a seguir insistiendo. En el comienzo del 17, el rey de España prohíbe que se produzca vino en América para que no compita con el vino español. No le hace mucho caso, pero en fin. Entonces regresamos al pisco. El pisco, vamos a ver, ¿dónde está? Sí, está. El pisco es un aguardiente que se hace de vino, ¿no? De vino. El nombre viene porque se producía y sobre todo se exportaba a través por el puerto de Pisco. El nombre pisco es quechua, es ave. Ustedes al pavo le dicen pisco, así que me imagino que será una influencia quechua en la gastronomía colombiana de repente. Sí. Puede ser que venga de otro lado. Había un fulano en el Perú que decía que los mochicas habían tenido influencia inglesa porque huevo se dice egg, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado siempre con esas cosas que parecen tan fáciles, no necesariamente son así. Pero en fin, ¿qué más? Entonces es por ahí donde se exportaba. Los orígenes del pisco se encuentran a mediados del 10, deben encontrarse a mediados del 16. Las monjas estaban haciendo, tenían alambiques, no para hacer pisco, porque no, eso sino para hacer perfumes, por ejemplo, ¿no? Pero la primera noticia que se tiene sobre producción de pisco es del testamento de un griego de Corfú que se llamaba Pedro Manuel, que residía en el valle de Pisco. Es un testamento fechado en 1613. Ahí él dice que está dejando tantas botijas de pisco y eso, y da la descripción de su equipo. Dice: una caldera grande de cobre para sacar aguardiente con su tapa y su cañón. No es un alambique, es una falca, que es un sistema más primitivo, con un tubo que donde se concentran en la parte de la tapa los vapores, y luego un tubo que pasa a través de una poza llena de agua, y al otro ya se condensan ahí y sale y que es la mención más antigua. Pero no, interesa sin embargo aquí tratar sobre el pisco en los tiempos de la independencia. Para esto me remito a dos notas del clérigo británico, este Salvin, que estando en el Perú, ya se habló acerca de Ayacucho, él está en dos oportunidades. Es bien curioso, porque eso habría que alguien que estudie la historia religiosa. Salvin es un anglicano, sin embargo, todo el tiempo está reunido, se reúne con curas católicos y no hay ningún desprecio ni nada. Están muy interesados, pero conversan con él. Y justamente las dos menciones que hace el pisco son en esas condiciones. Dice, la primera es cuando hace una visita al filósofo y científico franciscano Fray Juan José Metralla, en el convento de los descalzos. Este era un astrónomo, en fin, científico. Dice, luego de revisar los instrumentos de medición geográfica del fraile, este llevó al inglés y sus acompañantes al refectorio, donde estaba el superior del convento con otros monjes comiendo la fruta después de la cena. Allí, indica Salvin, el pisco, fuerte licor destilado de uva, circulaba por la mesa y los monjes lo bebían puro, que es como se debe beber. La segunda referencia de Salvin fue en el pueblo de Huaura. Yo mencioné a Huaura hace un rato, cuando estuve, que fue a las mistelerías esas. Población pequeña de una sola calle al norte de Lima, famosa porque fue la primera del Perú donde se juró la independencia, y estuvo San Martín, llegó por ahí para después poder avanzar hacia Lima. Y está todavía el balcón de la independencia y un baúl, y las demás cosas ya se las robaron, claro, no queda mucho. Pero está, la casa está restaurada, bonita, con un balcón de donde se dio el primer grito de independencia. Bueno, Para, dice, allí conoció a un franciscano quien anota, Salvin dice, nos ofreció excelentes quesos del país y pisco. Interesante esta referencia, porque por lo general cuando se habla de pisco dicen aguardiente de pisco, porque era de pisco. Pero en estos dos casos él dice ya, le da con el nombre de pisco, y es muy temprano, porque es 1821. Interesa entonces conocer la situación del pisco al tiempo de la independencia. Bueno, sí, de la independencia. Y esto tiene, encontré un dato muy interesante en un informe de un cónsul británico, Charles Miner Ricketts, al ministro George Canning en septiembre del 26. La prioridad de Ricketts, por supuesto, como buen inglés, era la parte de la minería, la parte tenía que ser un informe económico y todo eso. Pero el resumen en un párrafo la situación de los productos de vid en el Perú de la siguiente manera. El micrófono, si no me escuchan. Bueno, dice, los productos del vid y del Perú en la siguiente manera. El cultivo de la vid se reduce a pisco y sus inmediaciones. La cantidad de aguardientes que anteriormente se producía era 70.000 toneles de 18 galones cada uno y 15.000 toneles de vino, aparte de una pequeña cantidad cerca de Arequipa. Pero por la escasez de peones, ahora no se producen más de 16.000 toneles contra 70.000, ¿eh? Y de aguardiente, y muy poco o nada de vino. Por esto es que la exportación de aguardiente es de $100.000 a Guayaquil y ninguna a Chile. Otro comentario que quería hacerles, y era con lo que comenzaba lo del pisco y se me saltó, es que un investigador nuestro de la academia, ¿dónde estará? Sí, el profesor Alejandro Reyes de la Universidad de San Marcos, miembro de la Academia Pisco, se hizo una investigación y lo tiene publicado en esa revista que creo que vieron por ahí, que investigó en los archivos de Bogotá. Estaba interesado en conocer qué se exportaba del Perú a Colombia, pero a Colombia era Panamá en ese momento. Y encuentra que la exportación más importante del Perú a Panamá, al sitiado de Panamá, era pisco. No sé qué cantidades, no me los pudo dar, lo estaba tratando de apretar para que dé, pero no, yo me los voy a dar. Entonces, esa es la referencia interesante porque asocia lo del pisco a Colombia. Después dice, de otro lado, el cónsul Ricketts, al tratar de lo frustrante que había sido la experiencia de ciertos importadores, habla de los gustos de los peruanos en cuestión de vinos y aguardientes. Se despega hasta la última página, por si acaso, como dice el ácido, no ronquen. Dice, el aguardiente de pisco, que es más barato y actualmente los nativos gustan solo de los vinos... que dice que consumen, que su gusto está el aguardiente de pisco, que es más barato. Y actualmente los nativos gustan solo de los vinos dulces y de champaña, pero obviamente sería un espumante local. Bueno, tal vez importado, sí, pero es verdad que aunque la mesa culta, digamos, en el Perú consume vinos secos, la población mayoritariamente prefiere de los vinos dulces. Yo hablando con un productor amigo que hace unos vinos dulces y trata o hace unos vinos secos, pero muy poquito, yo le decía, ¿por qué no le metes más fuerza en esto? Me dice, no, porque lo que se vende es lo otro, punto, se acabó la discusión, claro. ¿Qué más? Palma, como hemos mencionado anteriormente, al referirse a las cervezas, comenta que los peruanos bebíamos chicha, vino y aguardiente, ¿no? En la costa norte del Perú y hasta el Valle de Lima eran pródigos en caña de azúcar. Eso es también interesante. Nosotros somos productores de ron. Ron relativamente hace poco, en realidad, porque hoy en día tenemos dos productores, pero sobre todo uno, Cartavio, que ha traído equipo fantástico y estamos compitiendo con el Caribe o con quien sea en la calidad del ron. Antes de esto no eran tan recomendables los rones. Pero lo que más se ha consumido siempre en el Perú era lo que llamamos yonque, que es el cañazo, un ron bastante fuerte, que se hace, la diferencia con el ron es que el ron tiene que se hace de la melaza, el otro se hace del jugo, lo que los franceses llaman el home agricole, ¿no? los brasileños cachaza y eso. Y por supuesto también el guarapo, y con eso termino. Lo del guarapo es curioso porque generalmente está considerado por los escritores peruanos, cuando hay referencias a guarapo, es que es el más bajo de las bebidas que se puedan consumir, generalmente la bebida de esclavos, la bebida del pueblo muy bajo. Y sin embargo, todos los viajeros, cuando hablan de las bebidas, dicen que el que más le gusta es el guarapo. Bueno, se ha hecho un recorrido de lo que se sabe de la agronomía, de la gastronomía peruana en tiempos de la independencia. Hemos usado relaciones de viajeros, periódicos, cuentas de monasterios, la canción esta que nos llega desde la antigüedad, y estoy seguro que se podrá seguir ampliando esta investigación cada vez más gracias a los investigadores que estamos siempre detrás de la información y del dato. Gracias. Pregunto, sí. Hablabas del aseo que había en los... ¿A qué pasaban parecidos? No me acuerdo si fue Porto y Aero, que tuvo aquí con el 3, 4. Y entonces, como todas las casas, no existía la tierra pisada. Y ahí cerca, toda la cocina, y eran cosas tan viejas, la gente que venía a buscar los hoteles, y entonces dice que salía por la mañana y le había dicho el juego sin cabello, era un soldado, era de una negrecia, era de una iglesia. ¿Quién había cocinado? Otra cosa. La cuestión del ceviche me interesa como de un acto político. Según Vidal, estuvo acá de embajador, embajador Vidal, un buen amigo, me decía que el ceviche se originó desde antes de llegar los españoles, porque en las costas del Perú, en la provincia que había pescado, en las piedras calientes no podían y le echaban ácido. Y después vino con la cebolla, con la naranja. ¿Por qué frita ácido tenía? Por eso la gente escribe indebidamente ceviche con C, el ceviche con S. Yo creo que tenemos que uniformizar, y yo uso con C y de grande. Pero en cuestión de los orígenes del ceviche, no hay ninguna referencia que diga que hiciesen esto. Y no, por eso pregunto yo, ¿qué fruta ácido teníamos? Lo más que se le acerca es el tumbo o curú, que tampoco es tan ácido, pero bueno, podría ser. Pero de otro lado, pero aquí claro, pero yo no veo por qué tenía que tener ácido, si no ha sido, eso es una cosa occidental que habíamos pensado, los japoneses no lo usan. Pero lo de la bueno, pero eso ya no sería así. Pero si lo estamos cociendo ya no sería así. Hay que tener cuidado, como digo siempre, con los nombres. Hubo inclusive uno de nuestros investigadores que propuso que tal vez el ceviche era un invento, o el nombre no se lo había dado un inglés que vino por ahí, porque había dicho que era de la Sea Beach. Es decir, se puede decir de todo, ¿no? Creo que ese mismo era el que decía que Manco Cápac era que no habían entendido que le había hecho, que llevó un inglés, porque claro, los ingleses descubrieron todo, y llevó un inglés a las costas y le preguntaron quién era, y dijo Englishman, y le entendieron Inca Man, ¿no? Entonces, con los nombres dicen Inca Man. Otra cosa, un gran amigo de mi colega, que era José Luis de Castillo, José, ¿cómo? El 14, y hacía muchos años que lo escucho. Solamente lo hace con el corazón de la res. Sí. Los originales, sí. Y eso es influencia africana. Africana. Sí. y hablando de Guarapia, de la ciudad, en la costa, hacen Guarapo unos jóvenes grandes, con un pedazo de caña, con empanera, con un clavo, con una piedra. Y a mí me arranquilla, muchachos, Guarapo, Guarapo, a 5 centavos el bajo, Guarapo, lleva madera, Guarapo, lleva piña, Guarapo. Un muchachito por ese que lo lleva a la familia. Guarapo, y tiene huevo, y tiene huevo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Eduardo? Tan claro he sido que no necesito aclarar nada. Bueno, queremos agradecer. Cuando dijo aquí le dicen Prisco a todo el mundo, hace muchos años a las personas, cuando las personas estaban en los años 1920, 1930, para expresar, mira, ya pasa una persona y dice, ahí va un Prisco. Eso era muy normal, digamos, además, alrededor de la Plaza de Bolívar. Además, aquí le llaman Prisco de una parte al Pau. Por eso, eso es lo que mencioné, el Pau. Y el ser niño era tremendamente peyorativo, una pista. Cuando jugaba que el niño era peyorativo. Sí, pero los españoles a veces dicen el pájaro ese, ¿puede ser que sea de por ahí? También es que cocina con seta, pista un poquito. Y también respecto al guarapo, en el Tolima hacen guarapo de piña. Ese guarapo hacen en una cortina, meten piña, la meten debajo de la tierra, la dejan fermentar y cuando la sacan de una tapa sale blanco. Y eso tomaban los picados, por eso creo que eran un poquito agresivos, si era como... Bueno, soy casado con una picada. Bueno, nuevamente queremos agradecer al doctor Eduardo Dargen, que por lo demás es el presidente de la Academia de Pisco del Perú. Así que quisiéramos tenerlo nuevamente aquí en el archivo en un futuro muy próximo. Muchas gracias y continuamos.